Ahora. Buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar felicitar a todos los que habéis participado en esta prueba deportiva que se hace anualmente en Día de Andalucía. Saludos, ciudadanos y ciudadanas de Archidona. De nuevo, celebramos y conmemoramos el Día de Andalucía. Un año más nos sirve esta fecha para reivindicar nuestra capacidad a decidir, nuestro derecho a determinar hacia dónde y de qué forma queremos decidir nuestro futuro. Hoy, 34 años después que consiguiéramos la autonomía plena para nuestra Andalucía, está más vivo que nunca el espíritu que, partiendo del 4 de diciembre del 77, culminó en el referéndum del 28 de febrero de 1980 y que constituye un ejemplo de cómo la conciencia colectiva de todo un pueblo, cómo la sociedad viva, reivindicativa y movilizada puede conseguir los objetivos que se marquen. Por tanto, no caigamos en el desánimo ni en la resignación. Ante las adversidades y las dificultades que nos rodean, hagamos como los hombres y mujeres de hace 37 años. Salgamos a la calle, reivindiquemos nuestros derechos y, sobre todo, ejerzamos lo que somos: la soberanía del pueblo, la legitimidad de la democracia. Andalucía ha sido, es y será una tierra y un pueblo solidario y que defiende la justicia social. Ambos conceptos son legados que ya el padre de la patria andaluza, Blas Infante, hacía inherente al concepto de Andalucía y su autonomía. Como ya reivindicara Blas Infante en su ideario andaluz, no puede existir una Andalucía libre si no es basada en la justicia social de su ciudadanía y en la solidaridad con el resto de los pueblos. Como introduciría en el himno andaluz, Andalucía por sí, por España y la humanidad. Todos los pueblos tenemos el derecho a decidir, y por consiguiente esa soberanía del pueblo, base del Estado democrático, nunca se extingue y siempre está vigente. Nada ni nadie puede limitar ese derecho, y menos entidades y organismos que no son elegidos por la ciudadanía, sino que son los poderes económicos y que anteponen sus beneficios a las personas. Asistimos en estos momentos a movimientos que tratan de limitar el autogobierno de los pueblos, un intento recentralizador que está intentando sembrar dudas sobre la eficacia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sin embargo, ambas instituciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, somos Estados y además el más cercano al ciudadano. Ayer mismo el Ayuntamiento de Archidona en pleno acordaba presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Reforma de la Administración Local por ser una limitación de la capacidad política del Ayuntamiento y, sobre todo, por ser una tutela a la decisión libre de la ciudadana y ciudadana de determinar sus representantes y sus políticas. Andalucía hace 34 años supo cambiar lo previsto en la Constitución y acceder a la autonomía plena, abriendo así la puerta para que otros pueblos también puedan ser protagonistas de su propio desarrollo. En estos momentos de tensiones entre territorios, Andalucía es también garantía de defensa de la identidad y singularidad de cada uno, pero desde la igualdad de derechos para todos los pueblos. Hoy tenemos sobre nosotros grandes problemas fruto del concepto de la economía que se fija en el dinero antes que en las personas. De ahí la importancia de resistir y cambiar esta idea de una Europa del capital para hacer posible la Europa de las personas. Y en ese proceso, el próximo mes de mayo, todos y todas debemos propiciar ese cambio en la próxima elección europea para que las personas sean el centro de la política y no la prima del riesgo, el euro, los bancos o las grandes empresas. Problemas que nos acucian. Hoy, paro, pobreza, vivienda, dependencia, educación, derechos conquistados como el derecho al aborto, se están poniendo en cuestión. Se nos dice que se está mejorando, pero esa mejora que se ve en las grandes cifras no llega a esos 6 millones de parados, no llega a esos miles de hogares españoles donde ningún miembro trabaja, no llega a ese 30% de niños y niñas que no tienen, que están en el umbral de la pobreza, no llega a ese incremento de pobreza en muchos ciudadanos y ciudadanas de todos nuestros pueblos y ciudades. Se siguen desahuciando viviendas y se siguen cortando ayudas a la dependencia o becas para los que estudian. Frente a esto, vemos ruborizado cómo los beneficios de la banca van aumentando y los ricos cada día son más ricos. Por lo tanto, hoy son más vigentes que nunca la defensa de la dignidad de los andaluces y andaluzas. Y este nuevo gobierno andaluz, con esa experiencia nueva del cogobierno, ha fijado su objetivo en medidas sociales como son la ley del uso social de la vivienda, la defensa de la participación ciudadana en la gestión pública, la defensa de una banca pública o de un banco de tierra. Se convierte en nuevas propuestas desde el gobierno andaluz actual. Propuestas que no son más que recoger el legado de la conciencia social que el ideal andaluz ya reivindicaba Blas Infante en 1913. Banca pública, banco de tierra o derecho a la vivienda de los jornaleros. Ese es el gran objetivo de la política y al que desde el Ayuntamiento prestamos también la máxima atención. También hoy es un día para reivindicar la cultura de nuestro pueblo, la cultura de la universalidad del pueblo andaluz, que nos hace libres y nos desarrolla como personas. La cultura es la base de la conciencia como personas y como pueblo. Dos ejemplos de ello pueden ser Antonio Machado, con quien celebramos el 75 aniversario de su muerte, o Paco de Lucía, que está de cuerpo presente. Dos ejemplos de la universalidad del pueblo andaluz que fijan ante todo el desarrollo de la persona, la justicia social y la defensa de su pueblo. En estos días de adversidades tenemos que ser más que nunca un pueblo unido y fijarnos en la justicia social como elemento fundamental de nuestra actuación política y social. Así que, con ese ánimo, feliz Día de Andalucía.